vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana. Hablando de Bolivia, porque hay varias informaciones interesantes. Una de ellas obviamente tiene que ver con la elección de gobernadores y de autoridades municipales que se realizó el fin de semana pasado, donde el MAS se consolidó como una de las fuerzas más votadas, pero también hay claros y oscuros allí, porque así como se ganaron algunas gobernaciones importantes, también se perdieron algunos municipios de las ciudades más importantes, entre ellas La Paz, también El Alto, y esto provocó realmente un malestar en algunos integrantes del movimiento al socialismo, y tuvo que salir el propio Evo Morales a dar explicaciones y dárselas a sí mismo de qué es lo que había ocurrido, sobre todo por lo ocurrido en El Alto y en La Paz, y también en el municipio de la ciudad de Cochabamba, donde la oposición ganó, pero no pudo ganar la gobernación, que eso sí quedó en manos del Movimiento al Socialismo. Jorge, Leandro y María, bueno, vamos a comentar un poco todo esto, porque veníamos diciendo hace tiempo que el gobierno de Evo Morales es de todos los que están siendo asediados en el continente el que nos parecía más sólido. Esto no quiere decir que lo que ha ocurrido le quita solidez, pero sí que de alguna manera empiezan los problemas también para el propio gobierno del MAS. Sí, lo primero que hay que decir es lo que vos mencionabas. Hace 5 meses Evo Morales ganó por casi el 62% de los votos, lo cual lo deja fuera de discusión la idea no solo del presidente, sino del proyecto político ideológico que desarrolla el presidente y el vice Álvaro García Linera. Pero también esto muestra la heterogeneidad que tiene todavía el movimiento al socialismo, muy vinculado a los movimientos sociales, como que no hay un proceso de homogeneización importante todavía en este movimiento. Y además hubo castigos muy claros a gestiones malas o problemas de corrupción. En el caso de La Paz, la candidata del MAS, una dirigente indígena importante, huanca de apellido, estaba vinculado a los problemas de corrupción en el fondo indígena, y esto fue planteado por el propio gobierno con anterioridad. Esto hizo que perdiese la candidatura frente a, curiosamente, un candidato del movimiento de Sin Miedo, que ya no se llama más así porque perdió su personería política en las elecciones nacionales, y que ahora el candidato tuvo que elegir inventarse un nombre, Solidaridad, Solidaridad con Bolivia, para poder presentarse, y ganó la elección. Y en el caso del Alto, tradicional baluarte, que fue el punto clave de la caída del neoliberalismo en el 2003, esto es lo que la gente más lo sorprende, Edgardo Patana, que era el ex alcalde de esta ciudad, jugaba su reelección, pero él mismo en la campaña reconoció que había tenido una mala gestión, y esto fue un castigo muy claro a esa mala gestión. Y además, más allá de que la candidata que le ganó es una mujer de origen indígena vinculada al partido de la derecha, Unión Nacional. Sí, Soledad Chapetón, está muy claro, como digo, de que hay, y esto muestra lo que estoy diciendo de Soledad Chapetón o lo del candidato de La Paz, que hay una heterogeneidad y una dispersión muy grande de la oposición. O sea, no se puede decir que hay un proyecto nacional opuesto al del presidente Evo Morales. Lo que hay es problemas de liderazgos regionales o de liderazgos municipales, digamos. No, y además siempre pasa que cuando, esto le pasaba a Chávez también, que cuando el que compite es el líder, en el caso de Evo, claro, Morales, los votos aumentan. En este momento Evo Morales tiene una aceptación casi del 90%. Esto es increíble a nivel de aceptación popular. Incluso había derrotado a la oposición en feudos como Santa Cruz, que ahora fue recuperado nuevamente a nivel del voto de la oposición. Pero creo que el detalle clave es eso que vos decís. La oposición todavía no tiene una unidad, un partido que los unifique. Esto no quiere decir que no vayan a trabajar en función de eso, pero también va a trabajar, supongo, el MAS, en rectificar estos errores que son habituales en los gobiernos progresistas y no progresistas. El tema de la corrupción parece ya una cosa institucionalizada en toda América Latina y en todo el mundo. Hay un detalle además interesante que muestra el grado de participación y de politización de las bases ciudadanas de Bolivia. El nivel de porcentajes de participación, de votación, fue superior al 86%. Está en el mismo nivel que las votaciones al presidente, lo cual es muy poco común. En general baja la participación. Sí. Y esto no es lo que ha sucedido. O sea que la gente está tan interesada en votar a Evo como en cuestionar cuando ve que hay críticas a hacer en los ámbitos municipales o regionales. Bueno, tiene que ver con lo que significa esta forma de gobernar en Bolivia, que aunque hay un Estado, está fuertemente apoyado por los movimientos sociales. O sea, ahí se ve que esa participación que vos decís está en las urnas también, porque hay una organización de abajo que dice, bueno, ahora hay que apoyar a este candidato, esta candidata, está en los movimientos de abajo. Sí, sí. Que no pasa en otras democracias de la región. Sí, también un poco retomando lo que decía Carlos y este ejemplo de Venezuela, que se ve que hay, aparte de una gran participación, la gente realmente cuando no está de acuerdo o ve que las cosas se hacen mal, el castigo es grande a través de, sobre todo, los alcaldes, ¿no? En Venezuela se vio mucho esto. Y por otro lado, el liderazgo, ¿no? Como es con Evo Morales hoy o como fue con el presidente Hugo Chávez, hay una relación directa entre el pueblo y esos liderazgos. Habrá que ver también las organizaciones sociales, los movimientos sociales de Bolivia, cómo analizan estas elecciones, porque ellos también participan directamente porque tienen una participación muy importante dentro del gobierno boliviano. Bueno, y algo más, además de las elecciones, pasó esta semana, que fue destituido el ministro de Defensa, Jorge Ledesma, un hombre que estaba muy pegado al hacer del propio Evo Morales, porque se metió la pata. O sea, fue a apoyar solidariamente, y esto también hay que destacarlo, en medio del conflicto que tienen Bolivia y Chile con el tema del mar y la salida al mar, que la señora Bachelet mira a un costado cada vez que se habla de esto, todo lo que está ocurriendo con las inundaciones y la pérdida de vidas en el norte de Chile provocó que Bolivia solidariamente vaya a entregar alimentos, colchones, mantas, agua, agua, exactamente agua, el tema que, agua potable, que divide un poco a ambos países. Y Jorge Ledesma se fue con una chaqueta o una remera que decía el mar es de Bolivia, o sea, fue a hacer proselitismo. Y fue inmediatamente destituido por el gobierno de Evo Morales, que además salió a pedir disculpas a Chile, cosa que realmente habla muy bien del gobierno de Bolivia siempre. Siempre frente a estas contingencias, Evo reacciona con una prontitud que asombra, ¿no? Y hay otro tema que también hubo esta semana, y es que el detenido ex dictador García Mesa dijo que ofreció al gobierno de Bolivia que va a dar datos concretos sobre el paradero de los restos del líder socialista Quiroga Santa Cruz, y que iba a tener, dijo su abogado, una reunión con el presidente Evo Morales. El ministro de gobierno, Moldis, dijo que tiene mucho interés en encontrarse con el ex dictador y con su ex ministro del Interior, Luis Arce Gómez, dos narcotraficantes detenidos por 30 años en el caso de García Mesa, pero descartó completamente que sea el presidente Evo Morales el que va a recibir al dictador para que le dé esta información. Y previamente va a haber un análisis psicológico de García Mesa, si realmente va a dar datos o no del desaparecido Quiroga Santa Cruz, que según lo que informó él en declaraciones a un medio boliviano, estaría en una de las quintas del ex presidente, del ex dictador también, en este caso Hugo Banzer, en la provincia, en el estado del departamento de Santa Cruz, y allí estarían los restos, dice García Mesa, de Quiroga Santa Cruz. Esto es lo que se va a ver. Y esta es una cosa realmente importante, porque en Bolivia hay como una deuda con respecto a los desaparecidos, y el caso de Quiroga Santa Cruz fue la primera víctima, junto a dos dirigentes sindicales más, del golpe de Estado que produjo el 17 de agosto de 1980 García Mesa. Vamos a escuchar un fragmento de Evo Morales en la rueda de prensa que daba esta semana a los medios nacionales e internacionales. Y justamente hemos elegido el fragmento que habla del machismo. Me parece que pocos presidentes, junto con Chávez en su momento, se refieren a esto. Y la dificultad que existe para que se vaya aceptando a las compañeras candidatas en las elecciones, ¿no? Esta es la valoración que hace Evo Morales. Yo digo, todavía la sociedad, si hablamos de la mujer, no reconoce, por ejemplo, el pecado de la mujer. Primero, ser mujer de cualquier clase social. Segundo, por joven o por indígena. Todavía no pasa en la mentalidad del pueblo, ¿no? Estoy preocupado, por ejemplo, en Oruro han elegido a una compañera Bartolina de Ovaris y me acaban de informar que han perdido, ¿no? Y algunas también han sido elegidos, ¿no? Y entonces, y todavía cuesta, ¿no?, que nos pueda entender, especialmente el movimiento indígena y la mujer. En toda la historia de Bolivia, los más marginados y marginadas han sido mujeres de las distintas castas o clases sociales, pero también el movimiento indígena. Vamos rompiendo poco a poco, pero lo que pasó en el Departamento de La Paz debe ser bien investigado, evaluado, qué es la mentalidad, ¿no? Por eso hace un momento les comentaba, cuando yo acompañaba a la hermana Felipa, las mismas hermanas de reojo miraban, es codicia, es envidia, es machismo dentro de las mujeres, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Me va a volver machista? ¿Voy a seguir defendiendo los derechos de las mujeres? Por eso ponía solamente el ejemplo de mi madre. Yo he visto tantas mujeres. Las mujeres son las más sufridas, las más sacrificadas, además de eso, las más responsables. Los hombres a veces no tenemos mucha autoridad en la familia. a veces no tenemos responsabilidad de los hombres. Dejamos, yo vi en Cochabamba, tal vez para mejorar la economía se prestaron plata, no pudieron pagar esa plata a la banca privada, estoy hablando de tiempos neoliberales, y el marido feliz se va a España o al exterior, le deja a la esposa con deuda, con baba, a ver, sin trabajo. ¿Cómo no te va a doler eso? ¿No? Entonces, a ver cómo dar oportunidad, a ver cómo surge, se trata de eso. Y si todavía un sector no entiende, es una batalla permanente y va a continuar esta batalla, por supuesto. Y en estas elecciones municipales, especialmente en las alcaldías, ha habido poca mujer. Vamos a hablar de Venezuela porque sigue la campaña de las firmas. Ya en Venezuela mismo se han juntado más de 6 millones y medio de firmas. Esto realmente es una señal muy clara de que se va a llegar a los 10 millones, porque hay que agregar toda la campaña internacional que se está haciendo en cada país del mundo, diría yo, no solamente de América Latina. Han sacado mesas a la calle para conseguir firmas, en las embajadas se están recogiendo. Hay realmente una movilización muy, muy importante. Además, esta semana se ha hecho el segundo o el tercer tuitazo internacional, o sea, por Twitter, todos a la misma hora con la consigna Obama anula el decreto ya, y Venezuela se respeta y Venezuela no es un símbolo de agresión sino de esperanza. O sea, varias leyendas están llenando las redes de solidaridad con Venezuela. En el marco de todo esto, después lo vamos a comentar, se viene la Cumbre de las Américas, donde allí se van a entregar estas firmas que demuestran que además de todo lo que ha significado la respuesta unificada del continente a través de los organismos regionales, la UNASUR, la CELAC, ALBA y hasta la OEA, condenando la amenaza de Obama, también se ha puesto en marcha una enorme movilización popular que abarca a los movimientos sociales de cada país para que Obama tenga en claro de que ya no es tan fácil amenazar al continente latinoamericano. Más allá de las idas y vueltas que tienen nuestros presidentes, realmente la respuesta más importante ha sido la de los pueblos. Sí, hay que remarcar esto que decís, Carlos, de la solidaridad internacional, y lo hemos hablado más de una vez acá en resumen, de cómo cuando Venezuela es agredida o está en peligro o hay hechos de injerencia a nivel latinoamericano principalmente, hay una respuesta muy grande y que muchas veces no se ve por los medios de comunicación eso. Hablamos siempre acá que cuando comenzó esta nueva escalada de agresiones en Venezuela, en muchísimos países, asociaciones de maestros, movimientos sociales, partidos políticos, que aunque son pequeños están presentes, siempre movilizan para defender a Venezuela. Y también internamente en Venezuela, la característica de que cuando suceden estas agresiones, el pueblo venezolano y chavista se une de manera automática, ¿no? Esto, los que estuvimos por allá lo pudimos ver, y más allá de que a veces el propio pueblo chavista es muy crítico a lo que sucede, o hablando de esto de las elecciones, cómo utiliza el voto castigo cuando no le gusta algo que no funciona bien, en momentos así hay una unidad plena y las calles desbordan de gente que defienden lo que ha conquistado Venezuela hasta ahora. A mí me llama la atención que más allá de la heterogeneidad de los presidentes latinoamericanos, creo que a todo el mundo le queda muy claro que la suerte de la región pasa por lo que pase con Venezuela. Y esto, dicho por los Estados Unidos, que es esta hipócrita descripción de que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, es paradójicamente lo que fue el preámbulo de la invasión norteamericana a Panamá, que es donde se va a hacer en el año 89, que es donde se va a hacer la Cumbre de las Américas, que me parece que va a plantear por primera vez claramente la autonomía de la región frente a Estados Unidos y la discusión, como lo planteó el presidente de la UNASUR, Samper, que es me parece interesante porque no es precisamente un dirigente de izquierda, Samper, pero sí tiene la suficiente sensibilidad para darse cuenta que eso es el denominador común latinoamericano, que plantea revisar las relaciones de sometimiento de la región con respecto a los Estados Unidos. Ernesto Samper, que también esta semana insistió en la necesidad, y lo dice desde la UNASUR y como presidente de UNASUR, de la retirada de las bases norteamericanas del continente. Esto es interesante porque además es un colombiano el que lo está diciendo, que es donde más bases norteamericanas hay. Y también decir que esta pasada semana una ex secretaria de Estado norteamericana que participaba en una reunión que se realizó en Colombia, de donde participaron varios cargos militares del actual ejército colombiano, que era el tema era las soluciones y las consecuencias de una eventual paz en Colombia, que se llegara a una paz en Colombia con la FARC, el ELN, cómo sería la consecuencia del post-conflicto. Bueno, allí que participó también el alcalde de Nueva York, Giuliani, que habló del tema de la seguridad, de que seguramente una paz traería el aumento de más inseguridad porque muchas de las armas se volcarían al delito ya común. Bueno, allí esta ex secretaria planteó de que los militares colombianos están pensando que si eso se logra, la paz, va a haber que pensar en el enemigo que es el vecino, que es Venezuela, considerando enemigo. Y ella dice, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el gran enemigo de la región se sigue llamando Venezuela. O sea que los gringos, no es Obama solo, insisten todos en el tema de la guerra contra Venezuela. Bueno, seguiremos la semana que viene, vamos a ponerle un poco de música, esta vez de la mano del trovador cubano Santiago Feliú, que nos dejaba hace un año físicamente, pero que sigue con nosotros y nosotras. Ese que siguió rockero, siguió gran poeta de la Revolución Cubana y esa forma tan original de expresar su apoyo. Vamos a escuchar una canción sobre Cuba, Nunca me iré. Esto es una grabación que se hacía, creo que fue la última grabación aquí en Argentina, de un directo de Santiago Feliú. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de un acontecimiento latinoamericano y mundial que va a ocurrir la semana que viene, el próximo fin de semana. Entre el 9 y el 11 de abril en Panamá se van a realizar dos cumbres importantes. La de las Américas, por un lado, con el aditamento a nivel informativo y de expectativa de que se van a encontrar Obama y Raúl Castro, por un lado, y también se van a encontrar los pueblos de América Latina con Obama después de la amenaza a Venezuela, y también la cumbre de los pueblos que nuclea sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles de nuestra América. Como sus nombres lo indican, la primera va a recoger las manifestaciones de buena voluntad de quienes gobiernan, si es que estos gobiernos se pueden poner de acuerdo en esta cumbre. Y la segunda va a ser la de la recolección de demandas sociales, económicas, de derechos humanos y democráticas de los pueblos del continente. La intención de la cumbre de los pueblos es recibir las demandas de todos estos sectores y, obviamente, intercambiar experiencias. Y en ese sentido, también decir que aparte de estas cumbres, no por casualidad, quienes han manejado la realización de la cumbre oficial, sobre todo el gobierno de Panamá, instituyó otras subcumbres. Entonces va a haber una subcumbre de juventudes, otra de sociedad civil, otra de jueces, otra de sindicalistas, y otra de empresarios. La de sindicalistas está asegurada de que va a haber participación de los sindicatos de la Federación Sindical Mundial y de todos los sindicatos con unas posiciones más o menos de izquierda. Pero el gran problema está en la subcumbre de juventudes y de sociedad civil, donde ya está copada por las organizaciones regionales de derecha. El PRO va a mandar alrededor de 100 integrantes. De Estados Unidos van a viajar 5.000 personas para llegar, meterse en esta subcumbre. Y esto ya se sabía que venía a la mano mal, porque sí, entre Gallos y Medianoche se hicieron las acreditaciones. Cerraron las acreditaciones el 28 de febrero. Cuando muchos se quisieron anotar, ya estaba cerrado. Sin embargo, va a haber una gran delegación cubana, una gran delegación venezolana, y se calcula que una gran delegación de Ecuador, que también van a ir a tratar de pelear en esos espacios donde seguramente se va a intentar condenar a Cuba, condenar a Venezuela y condenar todos los procesos progresistas de América Latina. Esto me refiero a esta subcumbre. Como contrapartida está la Cumbre de los Pueblos, donde la izquierda regional va a tener mucha fuerza y de alguna manera va a hacer llegar un mensaje claro a la cumbre oficial de que a Venezuela se le respeta y que hay que terminar con el bloqueo a Cuba. Hay que recordar que en uno de estos foros que dice Carlos fue invitada a la oposición cubana que está en Miami, que y esto a través del gobierno de Panamá. Hay que remarcarlo porque en esta invitación masiva a la derecha continental también entra gente que ni siquiera se puede calificar de oposición. Son muchos de ellos terroristas, abiertamente golpistas, y van a estar presentes en esos foros. Acuérdense cuando intentaron asesinar a Fidel, fue en Panamá también. Sí, lo interesante de esto es que está muy clara la preocupación de Estados Unidos de no quedar aislada de América Latina y no quedar enfrentada además con América Latina. Decíamos fuera de micrófonos que Samper, el titular de la UNASUR, planteaba que la cuestión de Cuba significa terminar con el bloqueo y discutir el tema de Guantánamo. O sea, que está el tema de las bases militares, se está poniendo el eje en todos los puntos que más le pueden llegar a molestar a Estados Unidos, y seguramente Venezuela va a ser el punto de confrontación más fuerte en esta cumbre, ¿no? Claro, explicar que es la primera cumbre donde va a pasar esto. O sea, exacto, en estas famosas cumbres que nunca pasaba nada, que son cumbres que todo el mundo hace como que todo está bien, que nunca había enfrentamiento, es la primera en que va a ser todo desagradable, como vos decís, para Estados Unidos y para el imperio. Lo cual marca la etapa en que estamos viviendo y que está viviendo Estados Unidos, con la preocupación de su propia crisis y su énfasis en las soluciones militares a los conflictos, de algún modo. Por eso es importante que en esta cumbre de los pueblos haya una presencia destacada de los países del ALBA, porque además la idea es cerrar la cumbre de los pueblos con un discurso de Evo Morales y la posible participación de Raúl Castro, digamos, aparte de Nicolás Maduro y aparte de cada uno de los presidentes de los países más ligados a los procesos populares. Pero es interesante esta puja que se va a dar con la concurrencia de mucha gente vinculada a la derecha de nuestros países. La semana pasada aquí se hizo en Argentina un escrache a la presencia de las, iba a decir las viudas, pero de las mujeres, no, de las esposas, de los del alcalde Ledesma y del alcalde y del líder opositor Leopoldo López. No está mal lo de las viudas, porque actúan como viudas, vienen con un discurso de mi marido es un héroe, están peor que en Abu Ghraib o en Guantánamo, en las cárceles venezolanas. Pero digo, en ese marco, el partido de Macri, de Mauricio Macri, del alcalde de Buenos Aires, ha planteado una fuerte oposición a Venezuela y una gran solidaridad con estas mujeres y con todo lo que signifique hostigar a Venezuela. No solamente Macri, sino también un grupo de diputados de derecha y también Sergio Massa, el precandidato argentino a presidente. Pero todo esto está unificando a la derecha regional. O sea, todo este enfrentamiento. Han visto que tienen un amigo fuerte que se llama Obama, que ha salido a pegarle a pegándole a Venezuela, pegándole a todos los gobiernos de la región que tienen un discurso diferente al de Estados Unidos. Otro tema que no les va a gustar nada es la fuerte presencia de militancia de Puerto Rico en la cumbre alternativa. También se va a pedir, obviamente, la independencia de Puerto Rico, se va a pedir la libertad de los presos políticos puertorriqueños, o sea que esa es otra base. No solamente en la cumbre alternativa, porque va a pasar lo mismo que ocurrió recientemente en la cumbre de la CELAC, donde Nicaragua le cede el puesto a un dirigente puertorriqueño para que exprese en la cumbre oficial la posición de Puerto Rico. Eso también frente a los Estados Unidos. O sea que esto es interesante, ¿no? Y esto que vos decís de la derecha que se va a unificar, también tiene que ver con que Enrique Cardoso del Brasil y Felipe González de España y Ricardo... el dirigente socialista supuesto chileno Lagos, Lagos, se presentan como abogados de los dos dirigentes presos por las violencias que generaron en el 2014. Sí, y en esta cumbre de las Américas también habrá que seguir de cerca cómo va a ser el comportamiento de los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Pues con respecto a Venezuela, más que nada, porque venimos hablando de que a nivel continental hubo un apoyo masivo a Venezuela, no solamente de los pueblos, sino de la CELAC, UNASUR, del ALBA, y habrá que ver estos países que son socios directos de Estados Unidos cómo se comportan en una cumbre donde va a estar Obama, que es una especie de padre para ellos, ¿no? Con un detalle, México, el presidente de México, Peña Nieto, está en su punto más bajo de la popularidad, obviamente. En Chile está también en su punto más bajo Bachelet. Y en Perú no hablemos, el presidente Humala está, que ya vamos a hablar después. Sí, porque realmente lo que decís es muy serio, porque los presidentes que están bancando la Alianza del Pacífico están en caída libre con respecto a sus pueblos. O sea que también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que esta cumbre va a marcar un punto de inflexión en América Latina. Se enfrentan espada con espada las dos posiciones. Y en ese sentido tenemos del lado del pensamiento más progresista muy buenos oradores, en el caso de Nicolás Maduro, en el caso de Evo Morales, en el caso de Rafael Correa, o sea que van a poder dar con argumentos sumado a lo que de alguna manera pase en la calle, porque está planteada una gran movilización también callejera por parte de la Cumbre de los Pueblos. Va a haber un escenario muy claro de respuesta a las amenazas de Obama contra todo el continente. Yo creo que de esta puede salir muy, muy bien parado Venezuela y Cuba y todos los países del ALBA si realmente se puede llevar adelante la denuncia muy clara de que se está haciendo de la prepotencia norteamericana en el continente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez del dúo Coplanacu argentino, que canta el tema A Don Ponciano Luna. Aquí le quiero cantar a Don Ponciano Luna, olvidarlo no podré, hombre machazo hay cuna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, ya nunca lo he vuelto a ver y él me ha dejado su adiós. La fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón, el saladillo y simbol, lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí, oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Nunca traiciones la fe de quien te dio su amistad, bríndate entero al amor y no le mientas jamás. Muchas cosas me enseñó, sabiduría de ayer, cuando juntito al fogón, sabíamos amanecer. La fragua 7 de abril, nueva esperanza, el mojón, el saladillo y simbol, lloran a su trovador. Dios lo tenga en su gloria, te ruego yo desde aquí, hoy la poncia no llora como llora su violín. Ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar sobre Palestina, porque en estos días fue aceptada como miembro plena de la Corte Penal Internacional. Hay que recordar que la Autoridad Nacional Palestina había presentado esta propuesta el 1 de enero y los países miembros de la Corte Penal aceptaron que sea parte de este organismo internacional. ¿Qué significa que Palestina sea miembro de la Corte? Que ahora la ANP va a poder presentar los casos de que considere crímenes de guerra cometidos por Israel para que la Corte los juzgue, ¿no? También hay que tener en cuenta que con estas presentaciones de casos la Corte no trabaja de manera retroactiva, o sea que todos los casos van a ser de aquí hacia adelante y no... por ejemplo, lo que fue Plomo Fundido o Margen Protector, que fueron las grandes operaciones militares de Israel contra la Franja de Gaza. Conocida esta noticia, automáticamente la Cancillería de Israel emitió un comunicado en el que dice que el ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional es una decisión política, cínica e hipócrita, y dijo que las acciones unilaterales palestinas con la adhesión de la Corte son violaciones de principios establecidos entre las dos partes con el apoyo de la comunidad internacional. Esto quiere decir que el nuevo gobierno de Netanyahu criticó a todos por igual, tanto a la ANP como a la Corte y como a la comunidad internacional, por respaldar esta decisión y este avance para Palestina. Y hay que recordar que Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional, como tampoco es miembro de otros organismos internacionales como el Tratado de No Proliferación Nuclear, que permite que Israel sea inmune a cualquier investigación sobre sus armas nucleares. Habrá que ver ahora si con este ingreso de Palestina a la Corte Penal Internacional todos los crímenes que Israel va a seguir cometiendo sobre el pueblo de Cisjordania y el de Gaza podrán tener ahí una respuesta judicial. Hay que recordar que estos organismos, muchas veces nosotros hablamos acá, y tienen ciertas fallas y falencias. Ahora se me viene a la cabeza que después de la masacre que cometieron en Libia, esta Corte Penal Internacional no ha juzgado a nadie ni ha investigado cuántos muertos hubo en territorio libio después de los bombardeos de la OTAN. Y bueno, es que son los poderosos los que están en esa corte. No, sin embargo, es curioso de que la postura de Israel es la misma que la de Estados Unidos, de no estar ni en la Corte Penal Internacional ni en los organismos internacionales que le pueden condicionar sus decisiones autónomas, imperiales, como siempre, tanto en tema de calentamiento global como en Kioto, como en temas de derechos humanos o de genocidio. Israel, frente a esta decisión, sigue respondiendo con violencia. Y esto es una noticia de último momento. Militares israelíes secuestraron este pasado jueves a otra parlamentaria palestina. En esta oportunidad se trata de la diputada Jalida Yarrar. Fue sacada de su hogar de madrugada mientras dormía junto a sus familias y se desconoce su paradero. Israel tiene encarcelados por motivos políticos a 6.000 palestinos y entre ellos a 18 parlamentarios en ejercicio de su cargo. Jarrar se negó a obedecer una instrucción militar en la cual le pedían con una orden de supervisión especial que se desplazara a un local de un regimiento del ejército palestino. Y entonces fue arrancada violentamente de su casa y esto ha provocado ya movilizaciones en tanto en Gaza como en Cisjordania para reclamar por la libertad de esta importante diputada, porque es una de las que ha tenido participación incluso en giras que ha hecho la autoridad palestina y también las organizaciones palestinas para denunciar el acoso que sufre el pueblo de Gaza y de Cisjordania. Bueno, y decir que no hace falta que se remonte para atrás, digamos, en los hechos delictivos de Israel, porque ya la propia ocupación es un delito. Todo lo que están haciendo, robarles el territorio, el bloqueo a Gaza, que mata de hambre, que mata de sed, la construcción de viviendas, todo es ilegal. O sea que desde ahí ya se puede empezar a denunciar a Israel. Sí, hay que recordar que tanto las Fuerzas Armadas israelíes como los colonos judíos atacan casi todos los días a los palestinos y las palestinas, ¿no? Que esto es una agresión permanente que muchas veces no se ve, pero es real. Bueno, y ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver ya sí con América Latina y que también ha dado mucho que hablar esta semana. Es el caso de Perú. Comentábamos antes que Ollanta Humala está en su peor momento, pero a la vez ha tenido que cambiar todo el gabinete a partir de una moción de censura contra la ministra, la primera ministra de su gobierno, Ana Jara, que había encarado semanas atrás la remoción de todos los jefes de los organismos de inteligencia. Prácticamente hizo lo que se hizo acá con la Central de Inteligencia, la CIDE. Ha dejado totalmente entre paréntesis el funcionamiento de la Central de Inteligencia peruana. Y esto viene, Jorge, de tiempo atrás, porque se habían descubierto escuchas y espionaje sobre dirigentes políticos, dirigentes sociales y populares del Perú. Es que ese fue el motivo de la censura de legislativa contra la jefa de gabinete, y por eso la respuesta de ella fue, como quien se quiere lavar las manos, descabezar a todos los organismos de inteligencia. Pero bueno, lo cierto es que esto se da en un punto en donde la bancada del oficialismo de Humala se ha reducido tanto que ha permitido que por primera vez en 51 años haya una censura que obliga a la renuncia de todo un gabinete, como está sucediendo ahora en Perú, impulsado también por el fujimorismo y por Alan García, el expresidente Alan García y su bancada. Esta es una situación que lo deja muy huérfano de poder político a Humala. Y por otro lado, todo un pueblo en lucha y en protestas. Maestros, maestras, médicos, personal de la salud, los hospitales, y sobre todo la lucha contra las minas a cielo abierto, que eso es lleva años y además ha tomado más fuerza ahora en los últimos días. Sí, los movimientos populares peruanos caminan por un lado totalmente diferente a lo que está pasando en la institución, obviamente asediando a las instituciones, pero por primera vez Ollanta Humala se las tiene que ver con la respuesta que se le da desde los movimientos populares y la respuesta que tiene de la derecha institucional, que también lo está asediando. Y ya no tiene posibilidad de retornar hacia atrás. O sea, no puede volver a plantearle a la izquierda, como le planteó cuando tenía que conseguir su voto para ganar las elecciones, de que esta era la única forma de parar al fujimorismo, a los Montesinos y a Alan García. Ahora ya ha retrocedido de tal manera y se ha entregado tanto en manos de esa derecha que ahora directamente lo quiere desplazar. Me hace acordar un poco el caso de Fernando Lugo en Paraguay. O sea, cuando vos pactás con la gente que de alguna manera no te ha elegido y traicionás a los que te eligieron, tarde o temprano morís de fuego cruzado. También hay que recordar que las organizaciones y agrupaciones empresariales se pronunciaron y llamaron a que esto se resuelva a través de un consenso con todas las fuerzas políticas, porque ellos aspiran a que se mantenga la estabilidad de Perú. Cuando hablan ellos de estabilidad es de las ganancias millonarias que están teniendo bajo el gobierno de Ollanta Humala, y que por supuesto no creo que tengan ninguna intención de que este gobierno tenga algunas fisuras o traspiés que le permitan perder todas las ganancias que están teniendo. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos, María Abraham? Pues una trovadora, Paloma del Cerro, que canta justo un tema que se llama Minas. Vinculada a la lucha de los mineros peruanos contra el extractivismo. Plomo que es un veneno. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a Colombia. Vamos a hablar con un compañero de Marcha Patriótica, Cristian Arias, quien nos va a comentar esta gran movilización que se está preparando para el 9 de abril de las organizaciones populares colombianas. Bueno, la marcha del 9 de abril la estamos convocando no solamente desde el Frente Amplio por la Paz y sus organizaciones, sino que también estamos armando un gran arco de alianzas con otras organizaciones del campo social y popular, en la idea de que haya una movilización nacional que no solamente se concentre en Bogotá, sino en diferentes cabeceras municipales, por ejemplo en Barranquilla, en Medellín, en Cali, cuestión de que permita movilizar a todos los sectores de la sociedad colombiana en torno al tema de la paz, pero no solamente el tema de la paz, digámoslo a secas, ¿sí? Como una paz como que ha propendido promocionar el gobierno como logan de campaña, sino que seguimos insistiendo en la necesidad de que el pueblo ubique que la movilización social como una forma de participación política, de hecho, también se puede construir una paz con justicia social, que se requiere tomar la calle para poder demostrar que el pueblo se está empoderando desde otro lugar y desde otra vía, y que es necesario que ese pueblo a su vez demande a las instituciones, al gobierno, que se implemente un cese bilateral del fuego. Es decir, la paz con justicia social tiene que ir acompañada también del desescalamiento real del conflicto social y armado. Y por otra parte, vamos con la consigna contundente de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde la Marcha Patriótica venimos trabajando incesantemente por la consolidación de un proceso constituyente, del que todos estos procesos de movilización, asambleas, debates, cabildos, forman parte de ese proceso de educación y de creación de la conciencia del pueblo colombiano en torno a los temas que realmente van a resolver el origen del conflicto, que es un origen social, hecho que ha estado en los últimos días manifestado en el informe que presentó la Comisión Histórica del conflicto armado y sus víctimas, que por fin, desde una mirada oficial, da al traste con la mirada unilateral de que el conflicto en Colombia es un conflicto armado, que es el que impide el desarrollo social, el desarrollo económico y el progreso del país, que es el que detiene la confianza inversionista. Nosotros creemos que al contrario, hay una raíz social que es la que el pueblo está expresando justamente en esta movilización. Tenemos el antecedente del 9 de abril del 2013, donde más de 1 millón de personas se movilizaron en la ciudad de Bogotá con esta consigna trascendental de la paz. Y no solamente es la movilización en sí, sino que la fecha también tiene un gran significado, porque el 9 de abril representa una bisagra en este conflicto social y armado, y representa también los intereses de un sector de la oligarquía dominante en Colombia, que asesinó a Jorge Eliécer Gaitán en pro de sus intereses, ¿no? En detrimento de los intereses populares. Y es ese clamor popular el que moviliza a las personas, a los colombianos y a las colombianas, no solamente en Colombia, sino también en el exterior. Porque en Argentina y en otros países del mundo estamos desarrollando diferentes actividades policéntricas que también concentran a la comunidad colombiana, que concentran a los migrantes, a los exiliados, a las víctimas del paramilitarismo, a expresarse ya, de reclamar justamente el avance del proceso de paz, el blindaje internacional a ese proceso de paz, que los movimientos sociales y populares y los gobiernos se manifiesten en pro de ese proceso, y que demanden también un cese bilateral del fuego en medio del marco del conflicto. En este marco, estas últimas 2 semanas hubo algunas expresiones por parte de la delegación de la FARC que están en La Habana, diciendo y exhortando al gobierno de que se deje de poner palos en la rueda, hablando incluso de algunas presiones que están generando los sectores militares también sobre estas conversaciones que se están haciendo en La Habana. ¿Cómo ves que pueda seguir el futuro de esta conversaciones que todavía tiene a la FARC solamente, el ELN todavía no se ha incorporado, aunque está buscando hacerlo? Bueno, primero, desde el Movimiento Social y Popular creemos que ese proceso de paz es un proceso que se mantiene todavía de cierta manera hermético en 2 partes del conflicto, es decir, entre los actores armados del Estado y un sector de la insurgencia, y en general todo lo que vendría a representar el establecimiento o el establishment colombiano. Entonces creemos que sí, es necesario que se incorporen tanto el ELN como el EPL en ese proceso de diálogos y el resto de la sociedad civil, ¿no? Eso como primer elemento. Ahora, vemos con gran preocupación algunas vacilaciones del gobierno de Juan Manuel Santos en cuanto al avance en los temas cruciales que tienen que ver con el desescalamiento del conflicto. Sin embargo, también saludamos que hayan algunos preacuerdos, por ejemplo en el desminado, por ejemplo en el, un tema que se está discutiendo ahora muy importante, que es el del esclarecimiento y la apertura de los archivos, la desclasificación de los archivos de inteligencia, que permitirían también develar cuál es la participación de los Estados Unidos en todo el desarrollo del conflicto social armado. Eso tendría que ser una forma de realmente demostrar que de parte del gobierno el interés real, porque se conozcan causas del conflicto, que se conozca también la responsabilidad del imperialismo norteamericano y que se pueda, digámoslo, dilucidar la verdad de quiénes han sido los que han cometido los crímenes de lesa humanidad en connivencia con el Estado colombiano. Entonces, ahí hay una gran puja que yo creo que va a ser parte de la agenda política de todo este año en el proceso de paz, porque el tema de las víctimas no solamente es el tema de quienes han sido secuestrados, han sido acribillados y masacrados, sino que también quienes han sido los que han masacrado, han acribillado, han perseguido. Y en general también tendría que ver incluso con el tema de los prisioneros y prisioneras políticas judicializados, víctimas de montajes judiciales o falsos positivos judiciales, que eso también es parte de lo que tenemos que mencionar. Venimos de la semana pasada de participar en el segundo encuentro nacional e internacional de la coalición Larga Vida de las Mariposas por el trato digno y la liberación de los prisioneros y prisioneras políticas, que en Colombia hoy son más de 9.500. Eso debería ser un punto en ese proceso de acuerdo, creemos nosotros desde el Movimiento Social y Popular, que a eso le tienen que también dar un lugar relevante dentro de la mesa y mediáticamente. Tiene que volverse también parte de la demanda social que los 9.500 prisioneros y prisioneras políticas que hay en el país puedan estar en libertad. Saludamos igualmente en el marco de esto la liberación de los tres estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios que fueron capturados en el 2011 y que fueron liberados tras casi 3 años de no tener un juicio y un proceso justo y legítimo, con vacilaciones permanentes del juez, con citas incumplidas, con un montón de vericuetos que hacen a la cotidianidad de la justicia o la falsa justicia colombiana a la que nos enfrentamos todos los luchadores y luchadoras populares cotidianamente. Gracias. La lucha es larga, compañeros. Comencemos ya. Somos de la gloriosa juventud colombiana, la revolucionaria, combativa y hermana, que a pesar de los golpes, los desaparecidos, la tortura y el miedo, compañeros caídos, no nos han vencido. Con Bolívar y Sucre, Josefina y Francisca, con Manuela y Adriana, con Martín y con Jairo, Moncayo, Tito Livio y Ernesto, que nos dieron ejemplo, que el sentir libertario se lo lleva por dentro. Sin temores ni agravios. Si miras grande al opresor, es porque estás arrodillado. (Risa) son las libertades que faltan. Seguiremos unidos con los sueños intactos, luchando junto al pueblo sin temores ni llantos, esperando la hora de tumbar al tirano, de mandar a la mierda a esa tierra de marranos, para vivir como hermanos. Todavía cantamos, todavía seguimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que se embute mi gente y se emberraque mi pueblo, que la historia reclama la unidad lo primero. La libertad llega luego. Ahora seguimos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar de lo que sucede en Yemen. Hay que recordar que hace más de una semana ese país de Medio Oriente está siendo bombardeado por Arabia Saudita con el apoyo de un grupo de países y con el respaldo abierto de Estados Unidos. Todo comenzó con el movimiento Ansarullah, que es chiita y que pertenece a la tribu Houthi. Comenzaron a realizar movilizaciones y grandes manifestaciones en contra del gobierno del presidente Hadi, que terminó saliendo del poder y hoy se encuentra prófugo. Hay que recordar que este movimiento, que tiene una vinculación directa con Irán, está enfrentado a buena parte de los países sunitas, como en el caso este Arabia Saudita, que es el principal país de sunita de la región. Estos bombardeos comenzaron siempre con la excusa de el vacío de poder, de combatir hasta el terrorismo, pero están dando directamente a la población civil, y en esta última semana los bombardeos de Arabia Saudita y la coalición que lo acompaña ya asesinaron a 62 niños y niñas, a decenas de personas, hay centenares de heridos, y se está combatiendo en varias regiones del país de Yemen para tratar de repeler estos bombardeos, ¿no? La coalición está conformada por Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto, Jordania, Marruecos y Sudán. Recordemos que Egipto trasladó sus buques de guerra a las costas de Yemen. Y también, para tener un poco más en claro dónde está ubicado este país, qué significa geopolíticamente Yemen, hay que aclarar que es un país de composición tribal, sobre todo en el norte del país, que está dividido en 20 gobernaciones y está ubicado al sur de la península arábiga, limita con el mar de Arabia, el Golfo de Adén, que es el punto más importante, el Mar Rojo, y al oeste está limitando con Omán y al sur con Arabia Saudita. Yemen es un país que es petrolero y tiene grandes reservas de gas natural, y que apenas el 1% de su superficie es irrigable. Es tal vez uno de los países más pobres de de Medio Oriente, y tiene una población de 24 millones de personas y también una economía interna agrícola bastante grande. La situación es esta: nadie de estos países que están bombardeando tienen intención de dejar de hacerlo. La crisis humanitaria en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que Yemen es un país muy pobre, se ha acrecentado de una manera muy muy grande. Y habrá que ver también Irán, que ha rechazado este ataque, cómo responde, ¿no? Porque hay que recordar que los Houthis están hoy combatiendo, si bien con partes del ejército de Yemen, que son sunitas, pero en una capacidad desigual de todos estos grandes bombardeos, ¿no? Leandro, pero tengo entendido que esa liga de países árabes que están bombardeando han decidido conformar un ejército terrestre, pero no se han animado todavía a que ingrese en la batalla en el Yemen. Y no se animan porque en el 2009 Arabia Saudí intentó invadir Yemen por tierra y fueron derrotados catastróficamente para el poderoso ejército de Arabia Saudí. Yo creo que están aplicando la doctrina norteamericana de vamos, bombardeamos, bombardeamos, desgastamos, pero en algún momento van a tener que entrar por tierra. Y el gran problema que tienen es que esta unidad chiita sunita que se ha dado, que realmente es como un ejemplo para toda la región, porque siempre han intentado dividir a ambos por el tema religioso, les complica la cosa. Fíjense que en medio de los bombardeos, en medio de la matanza que están haciendo, cientos de miles de personas se movilizaron esta semana en la calle, vivando a los hutíes, al movimiento Hezbollah y a los hutíes. Y por otro lado, también decir que están participando ya concretamente casas israelíes que han bombardeado junto con los aviones de Arabia Saudí y también la Marina norteamericana que ha instalado dos embarcaciones importantes y ha participado el día miércoles, el día jueves, bombardeando junto con la coalición. Estados Unidos estaba dando cobertura satelital para lograr ubicar lo que ellos llaman los arsenales del movimiento de rebeldía en Yemen. Pero ahora ya directamente están participando activamente. O sea, se han sacado la careta. Evidentemente estamos nuevamente ante lo que ya se ha definido como la OTAN árabe. O sea, han logrado conformar una organización de terrorismo estatal mundial para aplicar un castigo a un pueblo que ha hecho una revolución. Uno de esos países que está en esa liga que contabas, Leandro, es Marruecos. Marruecos es el principal aliado de Israel en el norte de África. Recordar que Marruecos ha invadido el Sáhara, que tiene una población en territorios ocupados absolutamente en régimen de apartheid, donde ni los niños y niñas que van a la escuela pueden hablar de su país, ni sacar su bandera, donde no entra la ONU, no entran los derechos humanos, donde se reprime, se desaparece, se mata jóvenes todos los días. Bueno, este es uno de los aliados que está matando ahora en Yemen. Sí, con respecto a los bombardeos de Israel, el portavoz de Ansarrolá, Mohamed Abdel Salam, dijo que los ataques israelíes dejan a luz que los planes hegemónicos que tiene Arabia Saudita y Estados Unidos para la región, y también, que no es poco importante, el ex canciller de Yemen, Riyad Yassin, aseveró que el ex dictador Saleh, que dejó el poder en el 2011, es el principal problema del país y no este movimiento Ansarrolá. Hay que decir que Saleh estuvo en Estados Unidos, volvió a Yemen y hoy no se sabe en qué parte del país está, como también el expresidente Hadi, que se encuentra prófugo. Así que la situación es esto, un bloqueo naval muy grande, destrucción de hospitales y lo que significan estos grandes bombardeos, ¿no? Matanza de niños y niñas, porque hemos vuelto a ver las imágenes que veíamos de Gaza. Otra vez esos niños y niñas, 60 y pico, matados en masa. ¿Cómo es posible que se bombardee la infancia, no? Unas fotos llegan que no se pueden ni mirar. Otra cosa vergonzosa es la posición de la Autoridad Nacional Palestina encabezada por Mahmoud Abbas. Participó Mahmoud Abbas personalmente en la reunión de la Liga de Estados Árabes que por unanimidad resolvieron apoyar a la coalición, a esta OTAN árabe timoneada por los Estados Unidos. Pero no solo eso, expresó en nombre del pueblo palestino, hay que tener cara para decir eso en nombre del pueblo palestino, que estaba totalmente de acuerdo con destruir Yemen. No dijo destruir, pero dijo intervenir en Yemen. Y por otro lado, dijo que el nombre de este ataque de la coalición se llama tempestad decisiva. Dijo, haría falta una tempestad decisiva sobre Gaza. Y aclaró más, tenemos que castigar a los que han hecho un golpe de Estado en Palestina, refiriéndose a Hamas, y diciendo que está llegando la hora de que estos países árabes también intervengan sobre Gaza. Más claro, echarle agua. Bombardeen Gaza, dijo Abu Mazen, Mahmoud Abbas, que es un traidor a la causa palestina, lo venimos denunciando hace mucho tiempo, mucha gente palestina lo ha dicho en todos los idiomas, no es un problema de Hamás o no Hamás, el problema en Palestina se llama Mahmoud Abbas y ese sector pequeño de la OLP, porque no es toda la OLP, que lo sigue bancando y apoyando. Un último dato que no es menor es que en estos días se conoció que Al Qaeda en la península arábiga liberó a 300 presos de la prisión de Muscalá al sureste de Yemen. Entre esos presos, ¿quién estaba? Khaled Batarfi, que es uno de los máximos dirigentes de Al Qaeda. Y vemos ahora cómo Al Qaeda, en el caso de Siria e Irak, el Estado Islámico, tienen presencia en el medio del caos y cómo puede funcionar esta liberación de 300 miembros de Al Qaeda, para que tanto Arabia Saudí, Estados Unidos y estos países de la coalición que están bombardeando Yemen tengan otra razón más, en nombre de la libertad y la democracia, de seguir bombardeando cuando ahora en medio de este caos aparece Al Qaeda, ¿no? Sí, siempre aparece Al Qaeda tratando de generar las razones para que Estados Unidos siga amenazando, en este caso, al pueblo yemení. Pero queda claro también qué mandatarios árabes hay en esa región. Siempre los palestinos decían que el gran problema que tenían ellos no era solamente Israel, sino mirar a la región y que cada uno de los gobiernos árabes siempre los tenían en contra. Hoy está pasando con cada uno de los países. Realmente esta coalición, que por primera vez suma a todos para una agresión militar, demuestra de que Estados Unidos ha trabajado muy bien en la región para consolidar este tipo de mandato unificado de los emires, monarcas y jeques del mundo árabe. Y en el caso de Egipto, el actual presidente, el general Sisi, que había sido cuestionado por violaciones de los derechos humanos por Estados Unidos, Estados Unidos levantó el embargo que tenía de armas a Egipto y vuelve a darle armamentos a Egipto. O sea que está muy claro qué es lo principal, que es rearmar esta especie de OTAN del Medio Oriente para terminar con las insurgencias populares. De hecho, en Egipto había ganado un gobierno que simpatizaba con Palestina y lo derrocaron. O sea, y no hay que olvidar eso. O sea, sí. que incluso abrió las fronteras, que había abierto un pase humanitario hacia Gaza. Uh-huh. Bueno, eso también. Y hay que recordar también que con este bombardeo de Yemen se está atacando de manera indirecta, pero cada vez más directa, a Irán, que es un aliado principal para un sector grande de la población yemení, como se está atacando a los aliados de Irán, en la región, como es Siria, como es el gobierno chiita de Irak, y eso también, en medio de discusiones sobre el plan nuclear iraní, da mucho que pensar, porque en Yemen, los hutis, como el movimiento Ansarrolá, es un aliado principal de Irán y estaban tratando de llevar a cabo un cambio de gobierno y un cambio político con cierta profundidad en Yemen. No, Estados Unidos está desestabilizando cada vez más la región apuntando a Irán. Uh-huh. Esto es lo que le preocupa a Estados Unidos e a Israel. Por un lado, se pueden sentar en una mesa para hablar del tema nuclear iraní y poner buenas caras, la señora Merkel, el propio Obama, pero por otro lado está el garrote, y el garrote es lo que están aplicando en toda la región, destruyendo cada uno de los países, porque si hablamos de Libia es un páramo de destrucción, si hablamos de Irak mismo, si hablamos de Afganistán y si hablamos de Siria, que a pesar de que Bashar al-Assad está consolidado, pero todavía sigue en guerra, y sigue en guerra contra mercenarios y contra esta presión que sufre de la OTAN permanentemente. Y ahora el caso de Yemen. O sea, van destruyendo cada uno de los países con el mismo objetivo, apuntar a dejar sin agua al pez. Y el pez hoy se llama Irán. Sí, también habrá que ver en esta situación que ya pasó más de una semana, que viene a confirmar que sobre todo la Organización de Naciones Unidas ante estas situaciones no tiene ninguna injerencia, ningún tipo de, más allá de que haya países por separado que se pronuncian en contra, pero la ONU declaró su preocupación por la crisis y siempre es lo mismo, y están masacrando un pueblo que tomó otra decisión, o que tiene, como el movimiento Ansarolá y los Houthis tienen un apoyo muy grande y que no los dejan ser, y la ONU mira. Yo diría que es una estrategia, que es la de Estados Unidos, que es la de no comprometer más, como hizo en Afganistán y en Irak, tropas, sino destruir un país y hacer lo que llaman estados fracasados, más que fracasados, destruidos por los bombardeos. Esta es la idea. Esto lo hicieron en Gaza, en Libia, en Irak, y bueno, siguen haciendo ahora en Yemen, ¿no? Sí, hay que recordar que el Golfo de Adén es el lugar por donde pasa buena parte del petróleo de Medio Oriente y es un lugar clave para la región. Ahí está la clave. Bueno, y comentarles al cierre de este segmento que se ha producido un acuerdo en las negociaciones que venía llevando adelante el G5+1, que son los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania, con Irán, por lo cual se establece el enriquecimiento de uranio limitado y la supervisión del programa nuclear iraní por 25 años. Esto es un triunfo de la revolución iraní y es realmente algo que pondrá al borde del ataque de nervios a Israel y también a Estados Unidos, que son los que han intentado en todo momento ver a Irán como un país agresor, como un país que estaba produciendo uranio para fines bélicos. Ahí está la decisión, después de este acuerdo, que en junio va a tener el acuerdo definitivo, pero que ya realmente marca un antes y un después en las relaciones de Irán con el mundo en esta pulseada importante que tiene con Israel y Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música yemení. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Vamos a hablar ahora de Paraguay, un país absolutamente militarizado por decisión de Horacio Cartes y yo diría por decisión de los Estados Unidos, que están detrás de Horacio Cartes junto con Israel. Esta semana pasada hubo un nuevo incidente en una de las estancias que están regenteadas por alemanes. Hay muchos alemanes en territorio paraguayo con grandes extensiones de tierra y aparentemente hubo un ataque del ejército del pueblo paraguayo. Hubo 3 muertos allí, entre ellos uno de los capataces que aparentemente estaba denunciado por muchos de los campesinos por ser un hombre de violento y de tratamiento realmente intolerante con cada una de las demandas que se hacían desde el campesinado. Esto provocó que la sociedad rural y las organizaciones empresariales del Paraguay, que son de ultraderecha, están a la derecha, incluso el Partido Colorado del Paraguay, tuvieron una entrevista con Horacio Cartes y le pidieron más mano dura. En el medio de todo esto, organizaciones campesinas también tuvieron una gran movilización y hubo un incidente en otra estancia donde fueron quemados algunos tractores y hubo bastante fricción, y se mezcló esto también desde la posición de las organizaciones rurales, de las organizaciones de la derecha rural, planteando de que el norte está en manos del extremismo y de los terroristas, ya tanto sea por la presencia de la guerrilla, sino también de los campesinos que se están moviendo, porque están muertos de hambre, se mueven porque hay una situación de desigualdad económica muy grande en el Paraguay. En el marco de todo esto, dos noticias importantes que tienen que ver con la represión. Una, Colombia, como viene sucediendo desde la época de Fernando Lugo, sigue entrenando militares y policías paraguayos. Y ahora volvió a ratificarse el acuerdo para que Colombia, el ejército colombiano y la policía colombiana entrenen a efectivos para combatir el narcotráfico, entre comillas, y la guerrilla, sin comillas. Y por otro lado, Horacio Cartes ha confesado, se hizo público, de que un asesor importante de inteligencia británico está llevando adelante el asesoramiento del ejército paraguayo. Y Jorge, otra noticia más. ¿Qué pasó con el jefe de las fuerzas de represión, la FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta, que es la que está llevando adelante la represión en el norte? Cartes, sin dar ninguna explicación ni motivos, hizo cesar de su cargo al general que tiene que conduce este grupo de tareas conjunto con la policía y el ejército, y nombró a otro, y el general de puesto él protestó diciendo que acá hay una pelea de más altos cargos que están disputándose por ver quién tiene el poder de represivo en la zona del norte de Paraguay. Pero bueno, evidentemente lo más probable es que se trate de asesoramiento internacional y de la respuesta de la oligarquía paraguaya, que quiere más mano dura y por eso está buscando militarizar más y profesionalizar más la lucha contra el Ejército Popular Paraguayo, la guerrilla de la zona norte, ¿no? Sí, esto evidentemente delata una interna muy fuerte en las Fuerzas Armadas entre los sectores duros y los durísimos. Me hace acordar Israel esto, cuando ¿quién es más halcón uno que el otro? El que fuera comandante en jefe hasta ahora de estas Fuerzas de Tarea Conjunta, delata la idea de que no tenía apoyo tecnológico, que sus hombres estaban mal armados, de que él intentó hacer heroicidades en el territorio donde se movía, pero que, y esto es una confesión de parte que hace, que evidentemente la guerrilla tiene muy fuerte inserción en el movimiento campesino. Y tienen secuestrado a un policía desde hace 270 y tantos días. Sí, a Eladio Morínigo, que lo ha buscado el ejército y la policía por todos los rincones y no pueden lograr encontrarlo, mientras la esposa de Morínigo está pidiendo a gritos de que no haya más búsqueda porque va a terminar muerto su esposo. Pero lo que está claro, para algunos que decían hace 2 o 3 años de que el grupo guerrillero era un grupo de la CIA, que era un grupo que había armado el propio Lugo, después que el propio Cartes le daba el apoyo, evidentemente hay una guerrilla porque hay razones de peso para que haya una guerrilla. O sea, hay una situación económica del campesinado realmente muy mala y, como siempre ocurre, las soluciones militares no sirven mucho. O sea, pueden lograr matar a un dirigente guerrillero, pueden capturar a otros. Últimamente no han capturado a ninguno. De hecho, hay como una orden de no capturas vivas, o sea, no capturar a nadie vivo, sino donde se lo encuentra, ejecutarlo. Y así se ha aplicado también en la política del gatillo fácil. Se ha asesinado a dirigentes campesinos, se ha asesinado a gente inocente que no tenía nada que ver, y se le ha puesto un arma, se le ha montado el arma como para decir hemos tenido un triunfo más en la lucha antiguerrillera. Eso es como se hacía en Colombia con los falsos positivos. Exactamente. Y además recordar que Paraguay es el país de más alto nivel de concentración de la propiedad de la tierra. El 2% de los productores oligarcas paraguayos tiene más del 85% de la tierra, y el grueso del campesinado se muere de hambre sin tener dónde poder vivir y dónde poder cultivar, justamente. Y además, totalmente copada por los agronegocios, por los agrotóxicos, o sea que las poblaciones encima campesinas están siendo envenenadas con estos venenos que tiran desde el aire. En el medio de todo esto, Cartes se vio la necesidad de hablar públicamente, hizo una cadena por radio y televisión, y dijo claramente de que la lucha contra la guerrilla va a llevar años, y que para eso necesita apoyo internacional. O sea, se está refiriendo a la necesidad de que Estados Unidos instale una nueva base, como ya lo ha pedido un grupo de diputados del Partido Colorado, y que, por supuesto, ya esto es confesión también del gobierno paraguayo, la presencia de asesores israelíes del Mossad operando en el norte con las tropas del ejército paraguayo. Y por último, las organizaciones gremiales paraguayas están organizando, hay 9 centrales paraguayas, están organizando una huelga general contra el gobierno de Cartes en los próximos días. Vamos a escuchar un grupo gallego de música, Siniestro Total, que canta el tema Miña Terra Galega. Miña Terra. A 33 años de lo que fue ese accionar de las Fuerzas Armadas de la dictadura encabezada por Leopoldo Galtieri contra Malvinas, tratando de recuperar esas islas en una aventura militar bochornosa que nos costó una cantidad enorme de muertos entre los jóvenes que participaron, jóvenes soldados que participaron en esa acción, vamos a escuchar a nuestro compañero Vicente Cito Lema reflexionar sobre ese hecho que nos duele a todos los argentinos y que nos duele doblemente, por un lado por los muertos y por otro lado por que todavía Malvinas sigue siendo una colonia. Una fuerte tradición de la cultura nos habla de el valor simbólico de los números y también desde allí la importancia que se le dan a las fechas, a las celebraciones, a los recordatorios. Algunos falsos, otros potentes, dignos. Hoy se cumplen 33 años del hecho Malvinas. Un hecho potente, fuerte, que divide aguas en la historia argentina. Nosotros lo recordamos a corazón abierto y desde el lugar en donde nos sorprendieron los hechos, el exilio. Allí la cuestión Malvinas, el dolor de Malvinas, la necesidad de Malvinas, también dividió aguas. No era fácil. Toda una tradición, desde niños nos fuimos criando en el amor a Malvinas, en el recuerdo del robo de la corona inglesa, de ese pedazo de tierra que históricamente lo hemos reconocido, asumido, internalizado, llámese como quiera llamarse, desde el lenguaje y la ciencia que sea, pero lo cierto es que por lo menos para nuestra generación, Malvinas era un símbolo de un despojo gigantesco de un gran imperio y de una búsqueda de unidad argentina, latinoamericana, precisamente para despojarnos de esa cultura de sumisión frente a los imperios. Para nosotros, Malvinas fue siempre una gesta de rebeldía, una gesta de libertad frente al dominador de turno y a todo lo que simbolizan esos dominadores. También es cierto que estando en nuestro país una dictadura militar, las armas de la destrucción dirigidas contra el propio pueblo, que de golpe esas armas estuvieran enfrentadas con los ingleses, generaba discusiones, oscuridades, legítimas razones de uno y de otro bando. Muchas veces la historia va clarificando las situaciones. Lo que vemos hoy es que es muy difícil que sin esa historia de Malvinas, sin ese dolor de Malvinas, sin esos muertos de Malvinas, sin esos soldaditos destruidos en la guerra de Malvinas, me animo a volver a decirlo como en aquella época lo hemos dicho, la dictadura militar no se hubiera ido tan rápido como se fue de la historia de nuestro país. Es cierto que no fue la única causa de que se terminara una dictadura militar como la que conoció nuestro país, pero también es cierto que sin esa guerra de Malvinas, sin esos compañeros tan jóvenes muertos en Malvinas, la situación de la dictadura militar no hubiera sido tan rápidamente llevada a su fin en aquella época. No se niega el valor de los enfrentamientos contra la dictadura, las distintas resistencias, los sacrificios, todas las gestas populares que buena parte de nuestro pueblo dio enfrentando a la dictadura de la época. Pero no sería de rigor histórico, intelectual, negar que sin la derrota de Malvinas es difícil que al menos, tal como se dio, la dictadura se hubiera ido tan rápidamente como se fue del poder. Al día de hoy vemos también sectores sociales ligados con el liberalismo que tratan de volver a discutir si es legítimo o no seguir reclamándole al imperio inglés que vuelva a nuestro país el territorio Malvinas. He escuchado, porque he participado en debates, distintas excusas para justificar que Argentina cese con sus reclamos. Sabemos que hay sectores ligados a un nacionalismo burdo que toman Malvinas como reclamación. Pero también sabemos que la legitimidad histórica de que Malvinas sea Argentina se convierte en una bandera de amor, de libertad y de conciencia. Las Malvinas son argentinas. Más allá de que algunos quieran colarse de esa demanda para fines no muy claros, y por más que otros quieran entregar ese pedazo de tierra como han entregado otras banderas populares. El recuerdo a los compañeros muertos y en nombre de ellos a seguir luchando por una América Latina libre de toda dominación imperial. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Destino me lanzo hacia arriba. guerras más genocidas, mal presagio para la vida. Y ahora, en el cierre del programa, un pequeño comentario sobre el País Vasco. La semana pasada habíamos hablado de la detención de nuevos militantes de las organizaciones que trabajan por los presos y presas vascas. Fueron liberados con un fianza de 15.000 euros cada uno y el juicio prosigue, por supuesto, con las dificultades que eso acarrea a cada uno de los que están enjuiciados. Y por otro lado, también se conoció una decisión de una jueza de la Audiencia Nacional, el Tribunal de Excepción franquista que todavía perdura en España, rechazando el acercamiento de los presos porque, teóricamente, dice esa jueza, no se están vulnerando ningún tipo de derechos de los presos, llevándoselos a miles de kilómetros o cientos de kilómetros de sus lugares de residencia habitual. Con esto se marca claramente la política represiva española y francesa contra el País Vasco, que no cede a pesar de que ETA paró la lucha armada hace ya varios años y, sin embargo, no hay señales de buscar un camino hacia la paz por parte del Estado español. Vamos a escuchar a un trovador de Navarra, Fermín Valencia, con otra compañera vasca, haciéndole el dúo que se llama Guchane, cantando un homenaje a un lugar muy entrañable de Navarra y del País Vasco, que es Tafalla. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Las ventanas, que es la amanecida. Macocha, Valgorra, la Raín Valdetina, la Peña, el Cidacos, abrazan al día. La Roja, la Blanca, la Mora, la Vasca, Tafalla respira. La obrera, la agraria reivindicativa, si vive Tafalla, vive Euskal Herria. Campos habita, Espuendas, Gardachos, Picharras, Irascos, que airos a caminar. La ilustre, la llana, la flor, la semilla, si luce Tafalla, luz de Euskal Herria. Con sus compañeros cabalga radical para darle fuego a ese lagunero de las noches frías. La humilde, la digna, a veces herida, si llora Tafalla, llora Euskal Herria. Pepita, que suenen las jotas y abajo las quintas, que toquen los pajes por las cuatro esquinas, que salgan auroras, que chistos y rondas vengan en cuadrilla. La antigua, la joven, la tuya y la mía. Si canta no falla, canta Euskal Herria. La humilde, la digna, a veces herida. Si llora no falla, llora Euskal Herria. La obrera, la agraria, reivindicativa. Si vive no falla, vive Euskal.